Estamos estudiando un resumen de las religiones y de las sectas desde una perspectiva bíblica y evangélica. Sí, por cierto, ¿alguien quiere copia de las notas que aquí mis alumnos están siguiendo para rellenar? Entonces puedes solicitar su copia digital mediante correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le hacemos llegar su copia para que la imprima y vaya llenando sus espacios. Mientras tomamos notas, usted va a tener ahí el bosquejo de los títulos de los temas y usted puede completarlos a su propia discreción. Entonces vamos a nuestras notas. Hay tres tipos de sectas. Sectas cristianas, porque usan la Biblia pero la malinterpretan. Sectas aparentemente cristianas, aquellas que parecen cristianas pero en realidad dicen que tienen la Biblia pero nomás la usan como pretexto diciendo, oye, ¿no quieres tomar un estudio bíblico? Tú le dices, sí. Y cuando llegan a la segunda visita, ah, pues ahora vamos a estudiar este otro y te cambian y te sacan el libro del mormón. Ay, perdón. ¿Ah? Entonces parecen cristianas pero en realidad andan enseñando otras cosas, ¿no? Y las sectas y religiones definitivamente no cristianas, ¿ok? Que ellos de entrada te dicen, no, Cristo no. Y ya te salen con nuevas propuestas, los Hare Krishna, la nueva era, el espiritismo, ocultismo, budismo, hinduismo, islam y la listota que tenemos más adelante. ¿Por qué prosperan las sectas? Pues ya dijimos por qué. En parte porque hay demonios. Doctrinas de demonios, ¿correcto? En parte porque los demonios pues no vienen a hablarle a toda la gente, pero algunos cuantos supuestamente iluminados. Y esos son los que terminan convirtiéndose en los promotores de las falsas enseñanzas, son los que llamamos los falsos maestros o los falsos profetas. ¿Por qué prosperan las sectas? Porque estamos también viviendo en una época de relativismo secular. En la sociedad que vivimos ahora, secular, ya Dios no es importante. Ni siquiera se preocupan de negar a Dios. En el secularismo, Dios está fuera de la conversación. Ay, tú crees lo que quieras, pero aquí lo único que importa es la razón, el acuerdo. Así que cada quien merece su respeto. ¿Usted merece respeto? Dígame. ¿Usted merece respeto? Sí. Ok. Entonces no sea intolerante. Esta es su verdad, esta es mi verdad, esta es su verdad. ¿Ok? ¿Cuál que la verdad? No. Esa es su verdad. Lo respetamos, su verdad. ¿Qué estamos haciendo con eso? Ese es el caldo de cultivo para muchas sectas. ¿Sí o no? Esta cultura secularizada, relativista, no tolera una verdad definitiva. Cada quien merece su respeto. Y si eso no fuera suficiente, número 4, ¿por qué prosperan las sectas? Por la naturaleza egocéntrica del ser humano. A mí nadie me dice lo que yo voy a hacer. A mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Así que si en esta religión me dicen eso que a mí no me gusta, pues voy a buscar una que sí me guste. Pero no la encuentro. Ah, pues yo me invento la mía. ¿Entienden? Entonces, también por qué prosperan las sectas. Por esta actitud de rebelión y de egoísmo que uno busca satisfacer. Siguiente razón por qué prosperan las sectas. Porque las sectas normalmente apelan a las emociones. ¿Qué te hace sentir bien? Como acabo de decir, se trata de ti, ahora hay que apelar a las emociones. Y como las emociones se sienten, pues su nombre lo dice, intensas, ¿verdad? Emociones intensas. Entonces yo te invito y te digo, ven para que veas lo que se siente, ven. Fíjate nomás, cierra tus ojitos. Y ahí te, órale, y de pronto sientes algo que no has sentido antes y tú dices, ay, esto es. ¿Qué es eso, hombre? Esto sí. No, hombre, esta es la verdad. Las experiencias intensas te convencen. Oye, algo me tumbó. ¿Qué fue eso? Fue la mano del otro. No, algo. Yo sentí aquí algo. Las emociones místicas, ¿sabes? Que la gente tiene, la convencen. Yo hablé con un hombre que me decía, yo soy la verdad. ¿Y cómo sabes? A mí se me apareció Cristo. A mí me dijo, tú estás bien, no le hagas caso a nadie. Yo no voy a salir de aquí donde yo estoy bien. Tuve una experiencia, ¿entiendes? Así potente. Así que la gente arrastrada por su sed insaciable al subjetivismo, ¿qué es eso? Es el centro eres tú, el sujeto. O al existencialismo, lo que tú experimentas es lo que cuentas, es la única verdad. El emocionalismo, lo que yo siento es lo más importante. Estas sectas apelan a esa adicción que tenemos por las emociones fuertes, ¿verdad? ¿Por qué prosperan las sectas? Por el desmoronamiento familiar. Cuando vives en una sociedad donde más del 50% de los que se casan se divorcian y los otros ya ni se casan, entonces vives en un hogar desintegrado, incierto, viene un grupo y como esa es una necesidad básica humana, la de una familia de pertenencia, viene un grupo y te dice, nosotros somos tu familia, nosotros te amamos, no te vamos a dejar, nosotros estamos para ti. Eso tiene un gran poder magnético. ¿Por qué prosperan las sectas? Por falta de evangelismo de parte de los cristianos. Ahora nos extrañamos por qué en muchas islas del Pacífico los testigos de Jehová o los mormones son la religión dominante cuando los misioneros cristianos nunca quisieron ir. ¿Por qué prosperan las sectas? Por falta de apologética de parte de los cristianos. Es muy simplista a veces decir, usted no pregunte, usted crea. Usted dé un paso de fe. Bueno, resulta que la gente es cada vez más instruida. Ya no satisface con que le digas, usted dé un paso de fe. Bueno, la realidad que vivimos es cada vez más demandante, más intelectual, más inquisitiva, y la gente es expuesta a religiones, sectas, filosofías que exigen preparación, exigen respuestas. Y no todos quieren estudiar. ¿Por qué prosperan las sectas? Porque hay profundas necesidades humanas insatisfechas y también por la curiosidad. Porque hay mucha gente muy curiosa. Entonces ven a uno como Tom Cruise, que hace unas películas aquí, hace hazañas y que se cuelga de los montes y se avienta de los aviones y dicen, oh. Y luego dice, y no use dobles. Yo lo hice. Ay, chiquito, ¿cómo le haces? Cientología, la respuesta. Y vas caminando por la calle de Hollywood ahí, por el Paseo de las Estrellas, y de pronto ves un tiendonón así, con las pantallas más espectaculares que has visto en tu vida. Bienvenido a la ciencia, a la religión de la ciencia o a la ciencia de la fe. Cientología. ¡Wow! Y ahí está adentro John Travolta, platicando con la... ¡Órale! ¡John Travolta! Pídele su autógrafo a John Travolta. Y entonces empiezas a ver celebridades y todo que pertenecen a este estilo de grupos así como él y te dices, ¡órale! Y tú también puedes ser parte de la historia. ¡Órale! Ven y conoce lo que todos los inteligentes han escogido. Aquir. Y entonces, no, pues esa curiosidad, cuando hay celebridades, personajes así, dice, oye, pues ¿por qué Mohammed Ali? ¿Por qué Cassius Clay se hizo musulmán? A ver, hay que averiguar esa, a lo mejor si hay algo bueno. Yo pensé que eran todos terroristas, pero... Entonces, esa cuando algunas personas con influencia, con estatus, se adhieren a estos grupos, entonces algunas personas escuchan un testimonio, un milagro que les pasaron, y entonces empiezan a tener curiosidad. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es la masonería? ¡Shh! No lo digas alto porque te escuchan. Esto solo es para los escogidos. Pero me caes bien. Te voy a invitar a una reunión, pero no le digas a nadie. Solo es para alguien. Así me dijo uno a mí. ¿Y tú todavía andas en esos rollos, Luis? No, yo ya encontré la verdad, me dijo. En un aeropuerto que me encontré de mi amigo. Yo lo discipulaba cuando era joven en la iglesia. Le perdí la pista, me lo encuentro. ¿Qué ole, qué haces? No, pues voy a ir a predicar a otro lado. ¿Todavía andas en eso? Digo, pues ¿cómo que todavía ando en eso? Pues ¿qué? No hay más, eso es. No, pero ¿sabes qué? Siempre me caíste bien, Luis. Siempre me caíste bien. Ya encontré la verdad. ¿Ah, sí? Nomás porque eres tú. Te voy a invitar, si quieres conocer. Esto no es para todos, es para los especiales. Le dije, no, yo paso. Cristo es suficiente para mí. Masonería, me dice. Esa era la verdad para él. Entonces, como pueden ver, a veces la trampa te pone la carnada y la curiosidad, ¿verdad? ¿Qué es eso? Algo tan interesante, ¿no? sobrenatural, milagroso. La última vez que lo viste tenía cáncer y ahora ya anda bien musculoso, acá bronceado, acá bien papirrín. Y dices, pues, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Yo te vi, te estabas muriendo ya. Te voy a invitar a un retiro y vas a ver. ¡Ay, ay, ay! Y luego te extraña porque la gente acaba como acaba, ¿no? Enredados en la secta. Bueno, entonces, pues, así las sectas prosperan. ¿Y por qué son tan atractivas? En resumen, porque ofrecen pertenencia, porque ofrecen un propósito por el cual vivir, porque le ofrecen poder a las personas, porque le ofrecen respuestas a sus preguntas existenciales, porque le ofrecen satisfacciones, porque le ofrecen una justificación. Allá donde tú andabas, nunca te hacían caso y ahora eres una persona decente, una persona de bien, una persona educada. ¿Y todo gracias a quién? A este grupo que te ha ayudado a dignificarte como ser humano, porque ofrecen cosas. Ofrecen cosas. Como pueden ver, entonces, las sectas tienen ciertos atractivos y también responden a ciertas realidades. Bueno, aquí nos vamos a detener después de haber explicado las características de las sectas y por qué son tan atractivas. En la próxima vamos a hablar de las estrategias. ¿Cómo le hacen entonces ellos para atraer personas? Pues lo vamos a dejar para la próxima entrega. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente.